Bien, muy buenas noches. La paz del Señor Jesús con ustedes. Vamos a orar para iniciar. Bendito Dios, continuando en este sentir y en este primer día de la semana, como solemos hacer, poner, Señor, nuestra disposición, nuestro ánimo para llegar delante de tu presencia, para pedirte, oh Dios mío, que nos ilumines, que guíes nuestros pasos en el transcurso de la semana. Que nos libres de todo mal, Señor, y que perdones nuestros pecados. Que no nos dejes caer en tentación y que estés fortaleciendo, Señor, a los débiles también. Padre, ten misericordia de nosotros. Cada día que pasa, Señor, vemos que este mundo se corrompe más y más. Y la iglesia, Señor, que también está sumida en tantas falencias. Pero te pedimos misericordia, Señor, y te agradecemos por lo bueno que has hecho, Señor, de tenernos aquí. Paz y bendición sean a estos mis hermanos presentes y a todos los que están en Rosario y aún, Señor, a los hermanos en primera junta. Ayuda a tu iglesia, bendícela, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy pocas iglesias, muy pocas congregaciones, se vislumbra esto, que yo me gozo mucho de ver acá, que es el hecho de que nos concentramos más en lo que es la oración y la lectura. Por lo general, las personas suelen escoger congregaciones donde puedan sentirse a gusto, ¿verdad? Buscan ciertos ánimos, a veces apelan a la emoción, a la carne, sentir la música, sensaciones. Pero la iglesia bíblica, la iglesia primitiva, la iglesia que la que está fundada en Cristo Jesús es una iglesia que está de continuo en oración. Jesús dijo de su templo en aquellos tiempos que era casa de oración. No era casa de júbilo para hacer cosas, era tiempo de oración. Lo mejor que le puede pasar a un cristiano es formar parte de una iglesia en la que se ora mucho. Si en la congregación que pertenece a alguno no se ora, no es muy bíblica que digamos. Y también las congregaciones. Se utiliza este tiempo de predicación para la lectura bíblica. Imaginen que de este tiempo yo comience a leer un libro completo de la Biblia. Eso es a la verdad, tendría que ser el objetivo. Que cada tiempo que tengamos, tengamos un tiempo de lectura de la Biblia. Así que vamos a leer un libro entero de la Biblia hoy. No, en serio. Pero quiero recordar un poco qué es esto. ¿Cómo nació esto del hecho de que las personas prediquen? ¿Y por qué a veces solamente usamos ciertas porciones de las escrituras y enviamos mensajes? ¿Por qué damos un mensaje a veces basado en textos? Bueno, yo le voy a traer a la memoria lo que ocurrió cuando el pueblo judío volvió de su castigo del pueblo babilónico. Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 8. Y Nehemías estableció lo que se considera fue la base del surgimiento de esta formación doctrinal a través de la predicación. En el tiempo de Nehemías, dice Nehemías capítulo 8, 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, ¿hasta qué hora? Hasta el mediodía. O sea, desde que amaneció hasta que llegó el mediodía, ¿qué es lo que hizo Esdras? Comenzó a leer el libro. Imagina una congregación, una iglesia en que comienzan a las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde están leyendo la Biblia. ¿Cuántos congregantes habría en esa congregación? Bueno, en este tiempo estaba Esdras leyendo ese libro y dice, en presencia de los hombres y todo lo que podían entender, voy a leer de nuevo el 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todo lo que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban, bueno, estos hombres, Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda, bueno, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Bueno, en fin, sigue mencionando un par de cosas. Voy a leer el versículo 8:8 de Nehemías, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías y el gobernador y el sacerdote escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Qué grato momento debe haber sido para ese tiempo para los judíos, en que al escuchar la lectura, ellos veían al Espíritu de Dios hablar a sus mentes, a su corazón, que combatía contra sus vidas, y lloraban, dice. En cambio hoy, en las congregaciones, si un predicador se lanzase a leer la Biblia, comencemos con Génesis, hasta 2 de la tarde, todos terminarían durmiendo. ¿Quién lloraría? ¿Quién sufriría ese quebranto que sufrió este pueblo? En fin, así que a partir de allí, los levitas se encargaban, posiblemente, de que cada día del reposo ellos leyesen las escrituras, leían la Biblia en definitiva, y también la explicaban, intentaban hacer entender al pueblo el significado de lo que estaban leyendo. Esto lo traje un poco a la memoria para que recuerden. Me gustan mucho las congregaciones, la iglesia en definitiva, en la que se ora mucho y que se lee mucho. Si hay mucho entretenimiento, no. Bueno, como hemos dicho, vamos a leer un libro entero de la Biblia. Para ver, a ver si pueden. Amén, dicen. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer el libro de Jonás. No se preocupen, son 4 capítulos nada más. Pero vamos a leerlo entero y vamos a hablar un poquito del profeta Jonás. Y como algunos suelen llamarle, el profeta rebelde, le dicen. El profeta rebelde. Vamos a ver. Libro de Jonás. Primero, ¿qué hora es? 8:30, ¿eh? Y vamos a calcular qué tiempo nos lleva a leer el libro de Jonás, ¿sí? Bueno, comencemos leyendo. Jonás capítulo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Joppe, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, Jonás dijo, tomadme y echadme al mar. Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré, que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que es que en espacio de una noche nació, y en el espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? ¿Qué hora es? ¿Cuánto nos llevó leer un libro de la Biblia? 10 minutos. Hemos leído 4 capítulos. Y qué bueno sería que en un tiempo como este tengamos a diario los cristianos. Nosotros sé que en esta iglesia hacemos esto de leer la Biblia en un año. Y esfuércese y hágalo con ganas y cumpla. Sé que es difícil. Obviamente estamos tan llenos de sistemas de comunicaciones como la televisión, el internet, que de repente leer ya nos parece que es algo antiguo. Sin embargo, no hay mejor cosa para el alma y para la mente que concentrarnos en la lectura y poder vivir y en nuestra imaginación y aún el Espíritu que nos pueda revelar lo que nos está diciendo. Bueno, el profeta Jonás, ¿sí? Como bien le había dicho, vamos a rescatar algunas enseñanzas. Va a ser un poco corta la meditación, tenga paciencia. 10 minutos hemos leído el libro. Posiblemente en 20 trataremos de explicar un poco esto. Primeramente, Jonás es un libro profético, ¿sí? ¿Pero por qué está este libro? ¿Por qué forma parte de las Escrituras? El libro de Jonás es el quinto libro de los profetas menores. Han de saber que la Biblia está separada por sector de los libros. Después los libros históricos vienen los poéticos y sapiensales. Y después vienen los profetas. Y vienen los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y después vienen los profetas menores. Entre ellos, el quinto es Jonás, ¿sí? El quinto libro del profeta menores es Jonás, y fue calificado como un libro profético. Pero vemos que el libro de Jonás es el que menos profecía tiene. El libro de Jonás es el que menor profecías tiene. Por eso es que muchos también consideran este libro como un libro histórico, porque es casi totalmente narrativo. Aún el Señor Jesús, que destacó las profecías de muchos profetas del Antiguo Testamento, al referirse de Jonás, no usó de ninguna o de las pocas líneas proféticas que tiene este libro. Sin embargo, Jesús usó más la vida de Jonás como una señal. ¿Sí? Y esto es muy importante y lo vamos a leer. Vamos a ir a Mateo capítulo 12, desde el versículo 38, vamos a leer hasta el 41. Mateo, capítulo 12, desde versículo 38 al 41, y vamos a ver a qué se refirió Jesús respecto de Jonás. Dice Mateo 12, 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuánto? 3 días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, dijo Jesús, en este lugar. Jesús, al referirse a Jonás, se refirió a su vida, a un hecho peculiar y muy interesante, que se reflejó en la vida de Jesucristo también. Lo que podemos rescatar entonces es la señal que hubo en la vida de Jonás. Una señal, ¿qué es una señal? Una señal es un indicativo. Y la palabra implica que es una forma resumida de poder anticipar algo o decir algo de manera resumida. ¿Sí? Por ejemplo, en la ruta, un vehículo yendo a una velocidad estándar, se encuentra con carteles. Un cartel puede tener un dibujo, una curva, una línea con una flecha, que nos indica qué cosa. Que en la ruta viene una curva. ¿Sí? O sea que la señal, que es lo que nos ayuda, es una forma resumida de poder ver qué es lo que va a venir. Entonces nosotros tomamos las precauciones apropiadas y ya nos preparamos para esa señal que viene. ¿Se entiende? Bueno, este concepto es el que se tiene que aplicar en las Escrituras cada vez que lean la palabra señal, inclusive aún para el Apocalipsis, que hay varias señales. ¿Cuáles son los objetivos de las señales? Justamente esto, resumir algo, quizás anticipar o declarar para no tener que explicar con muchas palabras. Imaginen la ruta, ir a 90 o a 100 kilómetros por hora y que haya una curva a 90 grados y que en cuenta de la señal lo pongan un cartel, cuidado de aquí a tantos metros una curva, no tiene tiempo. ¿Sí? O sea que es más fácil la señal y con eso resumimos todo. Bueno, Jesús resumió toda la vida de Jonás en esta señal. ¿Cuál señal? En la que, al igual que Jonás, que estuvo en el vientre de un gran pez y fue y estuvo 3 días y 3 noches, fue vomitado en tierra, ¿y qué pasó después? Fue y predicó a un pueblo que no era su pueblo, y ese pueblo creyó. ¿Sí? Se arrepintió, creyó y se libró de la condenación que Dios iba a traer sobre Nínive. Bueno, así como le pasó a Jonás, también pasó con Jesús. Porque Jesús, ¿sí?, murió, estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y después fue devuelto, resucitó. Y a partir de allí, la predicación se extendió a todos, a todo el mundo. Y los que no eran judíos creyeron, a los gentiles, como dice la Escritura, creyeron al Señor Jesucristo. Y nosotros somos gentiles, éramos gentiles. Hasta el día de hoy se sigue cumpliendo esta señal que es la de Jonás. No solamente que Jesucristo resucitó, sino que el pueblo que no era su pueblo, creyó en el Señor Jesús. Así que, interesante y muy útil también para leerlo. ¿Qué más podemos aprender de este libro del profeta Jonás? Bueno, vamos a aportar algunos datos. Primeramente, a los que les gusta escribir su Biblia y quieren tener algunas referencias, por si no lo sabe, la palabra Jonás en hebreo, muy posiblemente, digo muy posiblemente, significa paloma. Jonás significa paloma. Y según lo que hemos leído, era hijo de Amitai y vivía en Gat Efer. Y esto no dice este libro. No se dice en el libro de Jonás que Jonás vivía en Gat Efer. Este dato lo podemos tener de Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, en la que describe allí que Jonás era hijo de Amitai y que vivía en Gat Efer. Gat Efer era una ciudad zabulonita, o sea, en las cercanías de Nazaret. Nazaret es de Zabulón. Y con las pocas evidencias que hay, se puede llegar a estimar de que estuvo muy, pero muy cerquita de Nazaret. O sea que Jonás salió prácticamente del mismo sector de donde vino Jesús. Qué interesante, ¿no? Jonás fue reconocido como profeta de Jehová en el tiempo del rey Jeroboam II. Jeroboam II está entre el año 830 al 770 a.C. Más específicamente del 832 al 769 es el periodo de Jeroboam II, y ese tiempo es el que estuvo el profeta Jonás. Ahora bien, sepan que para aquel entonces el pueblo de Israel estaba separado, dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur era Judá, cuyos reyes medianamente se portaban bien, pero los reyes del norte eran muy malos y se portaban muy mal. Por eso continuamente Dios les mandaba profetas para que se arrepintieran y se convirtieran a Dios. Y cada vez que mandaban profetas, el pueblo los mataba, los maltrataba, ¿sí? Así que no era muy beneficioso ser profeta de Jehová en las tierras del norte. Pero aún con todo, Jonás fue considerado profeta de Jehová. Fijémonos lo que dice en 2 de Reyes, capítulo 14, 25. Hablando de Jeroboam, dice: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar del Arabá. El mar del Arabá es el mar muerto, y Hamad es la ciudad de Siria más alta. O sea, prácticamente Jeroboam II, aun siendo malo y todo, Dios le permitió llegar hasta lo más alto que había tenido Salomón en su tiempo. Conforme a la palabra de Jehová, dice 2 de Reyes 14, 25, Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Efer. O sea que 2 de Reyes 14:25 nos da muchos datos, no solamente de Jeroboam, sino también de Jonás. Jonás entonces era un profeta reconocido, porque había hablado por Dios y había anticipado una victoria a Jeroboam de recuperar las tierras, a pesar de que ese pueblo no se lo merecía. No hay mayor gloria o reconocimiento, quizás esta sea la palabra más apropiada, para un judío en aquellos tiempos que profetizar por el nombre de Jehová. Es lo más cerca que podía un ser humano estar de Dios, tener el poder participar del don de la profecía para que Dios hable por medio del profeta. Es quizás la mayor gloria que había en aquellos tiempos. Un profeta es profeta, ¿por qué? Porque lo que predice ocurre, y de esa manera se confirma la veracidad de su ministerio para los hombres. ¿Sí? Los hombres, ellos no escuchan a Dios, pero dice, a ver, este profeta es de Jehová, sí, dijo esto, y entonces están con el tiempo corroborando, y si se cumple, ah, sí, es profeta de Jehová, y así está. ¿Sí? O sea, era para los hombres esta confirmación. Bueno. Siempre ha habido profetas, algunos muy queridos y otros muy aborrecidos, como también hubo falsos profetas. Y los falsos profetas siempre se destacan por lisonjear o por adivinar cosas, por así decirlo. Bueno, hay muchos en las congregaciones, sobre todo en el ámbito pentecostal, profetas lisonjeros, ¿sí? Que vienen a salamediar al cristiano para hacerle sentir bien. Pero el verdadero profeta lo que hace es indicarte que está mal en tu vida. Esa es la objetividad. Bueno, Jonás entonces tenía esta reputación de profeta, ¿sí? Y debe haber estado bastante cómodo con esa disposición. Además, hay profetas que también tenían señales, prodigios y milagros que podían hacer, en beneficio del pueblo, obviamente, no para sí mismo. Un profeta a veces genera algún tipo de beneficio, pero no para sí mismo, sino ¿para quién? Para el pueblo. Ahora, nuevamente, esos chantas que más se benefician ellos que beneficiar al pueblo, ¿verdad? Bueno, los del reino del norte no soportaban al profeta de Jehová, porque no querían escuchar el mensaje que le indicase que ellos estaban en pecado. Bueno, por otro lado, no hay peor cosa para un profeta que tener que profetizar a un pueblo que no es su pueblo. Es lo peor que puede pasar a un profeta. Un profeta quiere ser profeta en su pueblo, reconocido en su familia, en su entorno, en su provincia, quizás en su región. Pero ir a predicar a otro, a muchos no les gusta. Bueno, este es el caso también de Jonás, que fue enviado por Dios a Nínive para que predicase su destrucción. Nínive es una ciudad muy antigua y muy reconocida en aquellos tiempos. Fue capital del imperio asirio, que para aquel entonces, como dice Jonás 4.11, había unos 120.000 habitantes, más de 120.000 habitantes. Considerando de que los censos solamente se hacían a los hombres, se estima que si contamos los niños y las mujeres, en promedio había casi 500.000 de personas, ¿no? Quizá un poquito más en total. Bueno, en esa casi como la ciudad de Salta podría decirse que era Nínive. Camino, la ciudad, la avenida principal de Nínive tenía 3 días para poderla pasar de una punta a otra. Es grande la ciudad, está de casi desde el tiempo de Babel. De ese tiempo está Nínive, fue considerada una capital, y para aquel entonces tienen que saber de que Asiria como imperio estaba creciendo y quería absorber a todos los reinos. Así que continuamente los asirios estaban mandando expediciones contra los sirios y contra los judíos. De tal manera de que los judíos consideraban a Asiria como un enemigo, ¿sí? Asiria era enemigo de Israel y ahora se le mandaba a un profeta judío a predicar a esa ciudad enemiga. ¿Qué pudo haber sentido el pobre Jonás? Una completa decepción quizás. Bueno, ese es el profeta de Jehová, pero profetizar en Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se dio la vuelta y quiso huir del recado, de la encomienda que Dios le había dado. Quizás, bueno, como menciona aquí, la razón por la que no quería ir a Nínive. Antes bien esperaba que Dios destruyera la ciudad sin necesidad que alguien le avisara. No vas a destruir a Nínive, destruíla, no, ¿cuál es el problema? ¿Qué persona de Nínive, se pensaría Jonás, qué persona de Nínive escucharía a un profeta de un Dios que no conocen, y sobre todo cuando va y profetiza destrucción? ¿Qué oportunidad tiene el de Nínive, o el ninivita vendría a decir? Dice, no, dice Jonás, yo llego y digo que lo va a destruir, que Dios lo va a destruir, que me van a meter a la cárcel, me van a hacer sufrir, me van a matar. No, ni voy. Y Nínive de Israel está como a 1.300 kilómetros de camino. Una cosa así de aquí a Buenos Aires, a pie. Así que fácil tiene que haber caminado un mes para llegar a Nínive, Jonás. ¿Sí? ¿Y qué iba a hacer? ¿Predicar? No, dije. No. Así que se levantó, pero no para hacer la voluntad de Dios, sino para huir de ella. Y es extraño esto. ¿Qué no conocía Jonás a Dios? ¿Qué no sabía Jonás de la soberanía de Dios? ¿Un profeta no conocía la soberanía de Dios? ¿Que en Dios reposa todo el control, todo el poder? ¿De verdad pensó Jonás que poder ir al sur, a una ciudad que se llama Joppe, una ciudad marítima, pagar un pasaje e irse a Tarsis? Tarsis es como yendo para España prácticamente, lejísimo. Y echarse a dormir allí como diciendo, bueno, está bien, que Dios mande a otro quizás. Eso quizás lo que quería Jonás. No, no quiero ir yo. Que vaya otro. ¿Y qué pasó? Bueno, como hemos leído, una tormenta agarró aquel barco, una tormenta que para los marineros obviamente fue sorprendente, porque nunca quizás hayan visto una tormenta como esa, al punto tal que dijeron, che, esto no es normal, algo está pasando aquí. Y entonces, en su superstición, ¿qué hicieron los marineros? Che, no, esto es maldición, hay alguien que está mal acá. Echaron suerte y cae la suerte sobre Jonás, y ya cuando van y le dicen, che, ¿qué pasa? ¿Por qué no está pasando esto? Y cuando Jonás le descubre que él es judío, que es adorador de Jehová, se asustan lo del barco, los marineros diciendo, porque tenían conocimiento del Dios de Israel, que era temeroso, temible, y ahora tenían un profeta desobediente, dice, ¿qué vamos a hacer contigo? Y Jonás le dice, no, tranquilo, échame al mar. No, ¿qué te vamos a echar al mar? Te echamos al mar, ¿sabes qué? Va a venir un pulpo y nos va a comer a todo acá. No, dijeron, no, Urgente, da la vuelta, hay que volver, hay que dejar a este hombre en tierra. Y quisieron volver, dice que intentaron volver a tierra. Y no podían. Y ya estaban diciendo, che, ¿y lo tiramos o no lo tiramos? No, y bueno, y tuvieron que rogar a Dios que no le tuvieran en cuenta esto. Y le dijo, cuidado porque Él quiere que lo tiremos. ¿Eh? Y dice que lo echaron a Jonás al mar. ¿Y qué pasó con el mar? Se calmó, ¿no? Prácticamente como en el aire, tirando a Jonás. No dice la Escritura, pero posiblemente más de uno haya visto a ese gran pez que vino y lo comió a Jonás. ¡Chao, Jonás! Se murió. Mirá vos, así terminan los profetas desobedientes, habrán dicho los marinos. Está bien, qué sorpresa para algunos después, porque un rostro como el Jonás no te olvidás allí, ¿no? Y que pasado un tiempo lo ves, quizás haya algún ninivita que haya estado en la barca y después lo haya visto a Jonás. Sepan que el libro de Jonás no se sabe quién lo escribió. Es un libro narrativo en la que no está en primera persona. O sea que ese libro lo escribió otra persona. Y quien lo haya escrito, para escribir lo que escribió y para que sea verídico, esto tiene que haber participado de ese lugar. Así que estimo yo que más de uno haber estado allí. Y existe en la historia universal evidencia de un documento ninivita del siglo VIII en la que aparece las profecías de un tal Jonás. ¡Un Jonás! Obviamente no se puede determinar bien, pero también existe esto. Es interesante todo lo que podemos medianamente resumir entre la historia. Pero, ¿para qué nos sirve a nosotros? ¿Qué podemos aprender de este libro? Bueno, lo primero que nos enseña el libro de Jonás es que nadie, escuchen bien, nadie puede escapar de la voluntad de Dios. Puede que te enfades, puede que no te guste, puede que quieras huir, pero al final harás lo que Dios quiere. Te guste o no te guste, porque nadie, dice la Escritura, puede resistirse a Dios. Nadie puede resistirse a Dios. Hoy en día, nosotros tenemos las Escrituras, ¿sí?, para nuestras vidas. Y acá está reflejada la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿sí? Si uno quiere saber qué es lo que quiere Dios con nosotros, tenemos el testimonio. Conocemos la voluntad. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten del mal, que se aparten del pecado. Ese es el objetivo de Dios. Pero ¿qué hacen muchos cristianos? Rebelde como Jonás, ¿sí? Son rebeldes como Jonás. Porque conociendo la voluntad de Dios, no quieren. Leyendo, sabiendo que están sus vidas en pecado, no pasa nada, dicen. Y se van para haciendo su vida a su manera. ¿Cuántos cristianos que pasan por un valle como este? ¿Sí? Quizás no sea inmediato, pasa el tiempo. Pasa el tiempo. ¿Y qué ocurre? ¿Qué le ocurre a esos cristianos? Y muchos terminan como Jonás, comido por una desesperación, traumados sin saber qué hacer con aquel castigo. Porque ¿qué hizo Dios con el rebelde de Jonás? Lo castigó. Castigó a Jonás y encima un castigo extraño. No es que se quemó, no es que le cayó una piedra del cielo, no es que le cayó un rayo. Lo tragó un pez. ¿Sí? Algunos dicen que este pez es una ballena, ¿sí? Pero en el término hebreo, la palabra pez no puede calificar a un cetáceo como una ballena. O sea que un gran pez es un gran pez. Es más probable que sea, al referirse al pez hablamos de un animal acuático que tiene branquias. La ballena en tal caso no califica como pez. Quizás haya sido otro pez, no lo sabemos. Pero ese pez estaba allí y se lo tragó a Jonás. Y no me gusta mucho, hay algunas series animadas para los chicos que muestran a Jonás dentro del pez y Jonás va caminando con una antorcha, ¿verdad? Adentro del pez y se ven las costillas. No pasó así. El pez que tragó a Jonás lo tenía en el estómago. ¿Sí? Ahí estaba, entre medio de algas, entre toda esa porquería, una pestilencia. ¿Qué puede estar? ¿Cómo hizo para respirar? Jonás había dicho, bueno, acá es mi fin. Listo, dijo, soy desobediente. Estoy en el pez, ¿sí? Podrido ahí, no puedo ver. Lo único que puedo hacer es oler y huele horrible. Y estoy mal, y encima los jugos gástricos. Y ya ahí, tocando mi piel, quizás queriendo consumir. Y bueno, dice Jonás, me queda un par de horas. ¿Sí? Un día, y Jonás estaba vivo. Dos días, y seguía vivo. Che, ¿y esto cuándo se termina? Tres días, dentro de ese pez. Aguantando, ¿qué? ¿En qué posición? Porque no es que estaba parado ahí haciendo un fueguito como se ven los dibujitos. ¡No! Estaba ahí. Vean el salmo que escribe, porque la oración de Jonás que aparece en el capítulo 2 es más como un salmo. Descendía a los cimientos de los montes, dice el versículo 6 del capítulo 2 de Jonás. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. El 5 dice, el alga se enredó a mi cabeza. Allí estaba Jonás. Y la muerte no le alcanzaba, era un sufrimiento terrible para él. Entonces dice que se acordó de Jehová. Y debe haber pensado, no, capaz que Jehová quiere algo conmigo. Y se arrepintió Jonás. Sí, se arrepintió. Y a veces nos pasa así a nosotros también como cristianos. Somos muy cabeza dura, buscando cosas que no nos convienen. Y cuando estamos la peor, quizá en el hospital, ya al último tic-tac del aparato que sostiene nuestras vidas, ahí nos acordamos de Dios. Ahí entonces, fíjense que en el hospital, creyente hay muchísimo ahí. Están desesperados por salir de esa situación. Pero en el mundo, nadie es creyente. Claro, es fácil. Bueno, no debería ser así. Deberíamos acordarnos de Dios todos los días. Y si el hecho de que empiecen a conocer la voluntad de Dios y no la hagan, corren el riesgo de que le pase lo que le pasó a Jonás. Así que es nuestra disposición dar como ejemplo esto también. Si la rebeldía no nos lleva a ningún lado, nos lleva a caer en el castigo de Dios. Bueno, Jonás se arrepintió. Entonces vino el pez. Ah, fíjense qué interesante. El versículo 8 de Jonás capítulo 2. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. ¿Qué significa esto? Bueno, que las personas, los cristianos, se alejan de Dios para buscar ¿qué? Vanidades ilusorias, cosas en el mundo, carne, estudio, trabajo, bienes, dan su vida, su tiempo, haciendo una vida afuera, no se acuerdan de Dios, viven de esas vanidades ilusorias. Vanidades ilusorias, que no les sirven absolutamente para nada. Yo sé que el hombre quiere sentir ese derecho de propiedad. ¿Cuántos quieren? Esta es mi casita, acá estoy a salvo, en mi autito, mi familia, y estamos todos contentos. Esa es una vanidad ilusoria. Piensan que, esto es mío, de aquí no me puede sacar nadie. Que le corten la energía eléctrica, 15 días nomás. ¿Saben? Cortan energía eléctrica, cortan el agua. ¿Qué van a hacer? Hoy nosotros como ciudadanos de este país, acá en Salta no conocemos, tenemos esa ilusión de que lo nuestro es nuestro y nos sirve y nos ayuda. Los europeos están más avanzados en esto y lo aprendieron de las guerras. En la Primera Guerra Mundial, una desastrosa guerra, fue Londres, una de las ciudades más potentes del mundo, fue bombardeada por los alemanes. Fue bombardeada y dicen que aquella seguridad que sentían los que vivían en Londres, a la semana ya estaban saliendo de Londres, abandonándolo todo. Iban con sus bolsitas en la calle, llorando porque su casita, sus autitos, sus cositas, lo tenían que dejar todo. Cuando volvieron de la guerra, cuando volvieron dijeron, hemos aprendido esto. Que es esa falsa sensación de seguridad que te da el mundo. Es eso, una falsa sensación. No sirve de nada. Hay una guerra ahora y aunque tengas un búnker en tu casa, vas a padecer. ¿Qué es entonces lo que a veces nos aleja de la misericordia de Dios? El hecho de estar pensando continuamente en las cosas del mundo. No sirve eso. Los que siguen vanidad ilusoria, su misericordia abandonan para siempre. Bueno, Jonás se arrepintió y Dios le encarga esto. Bueno, dice Jonás, voy a ir a Nínive. Pero no va de buena gana el tipo. Otra vez, voy a hacer la voluntad de Dios, pero va renegando. Tengo que predicar a Nínive. ¿Y cuál es el mensaje que predica? Fíjense en el evangelio de Jonás. Llega y entra, la ciudad va a ser destruida en 40 días, la ciudad de esta ciudad va, pecadora va a ser destruida en 40 días, y se pasó allí. Y más de uno dice, che, ¿y este? Mira lo que está predicando. ¿Quién es? Y debe haber dicho, mira, por la pinta, judío es. La vestimenta lo está indicando que él es judío. ¿Y en nombre de quién habla? Y habla en el nombre de Jehová. ¿De Jehová? ¿De Israel? Sí. ¿Y qué hicieron? No, ese Dios es temible. ¿Y qué dice? Que 40 días va a destruir Dios esta ciudad. No, anda a avisarle al rey, comencemos a hacer algo. Qué bueno, en una predicación, imagina que venga un profeta y que en 40 días se convierta toda la ciudad de Salta. No pasa, ¿verdad? Pero en esa época, una ciudad que no conocía a Dios y solamente había oído de lo destructivo que era el Dios de Israel, ¡ja!, tuvo miedo y se arrepintieron. Y delante de los ojos de Jonás se arrepintieron. Y Jonás estaba, ¡no! Y raro el evangelio de Jonás, porque generalmente uno se goza cuando vos predicás el evangelio y una persona se arrepiente, ¿verdad? No, Jonás estaba enojado que se hayan arrepentido. Enojado estaba. Y dice, Dios, yo por eso no quería venir. Porque yo sé que vos te ibas a volver, si yo predicaba ellos se iban a volver. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Por qué? Porque a Jonás, más que la predicación, ¿sabe qué es lo que le importaba? Su reputación. Porque no hay peor profeta que el que predice algo y no ocurre. Y Jonás había predicado que en 40 días iba a destruir Dios a Nínive. ¿Y ahora qué? Iba a llegar a Israel y iba a decir, che, ¿qué pasó? Y Jehová le mandó a Nínive para decir que en 40 días lo iba a destruir y no lo destruyó. Chao, profeta Jonás. No, vos sos un falso profeta. ¿Cómo le explica a Jonás que Dios se arrepintió? No iba a poder. A Jonás le importó más su reputación. Y estaba enojado allí. Uy, yo sabía. De todas formas, tendría que haberse ido. Pero decidió, dice, no, yo me quedo acá. Quiero ver a ver si... Dios tiene que destruir esta ciudad. Es pecador esta ciudad. Tiene que destruirla. Y se quedó allí. Y todo profeta suele tener este anhelo de que al menos Dios haga algo a favor del profeta. ¿Qué iba? Los profetas antes siempre recibían algo del pueblo a causa del beneficio que se le daba. Pero ¿qué beneficio iba a recibir si estaba predicando destrucción? Ningún ninivita, ni un centavo le debe haber dado. Sí, así que Jonás estaba allí, bueno, pero Dios algo. Y Dios le dio esto, le concedió que una calabacera. Una calabacera es una planta alta, tiene 2 metros y medio, hojas grandes, que para el lugar desértico donde él estaba, le venía el pelo porque le iba a brindar una sombra. Entonces estaba Jonás allí, esperando, el día 40, listo, hoy se acaba, hoy viene la destrucción. Y vio Jonás una calabacera y se puso contento. ¡Oh, gracias, Señor! Gracias, dijo, y se sentó allí, tranquilo, a esperar al otro día. Y esa noche, y capaz que Jonás se quería llevar la planta, ¿no? Claro, imagínate, una planta que creció en un día, un souvenir. Che, mirá lo que hizo Dios. En un día hizo esto acá. No le duró nada el regocijo. Al otro día, un gusano que Dios preparó, dice. Vino, comió la calabacera, se secó. ¿Y qué pasó con Jonás? La planta! ¡No! Y capaz que lo maldijo al gusano. ¿Qué estaba haciendo Dios? Muchos piensan que la profecía de Jonás tiene esta intención de hacer arrepentir el pueblo de Nínive. Y la verdad eso es cierto, pero yo considero de que Dios también estaba trabajando con Jonás, que él también era parte de este proceso. ¿Cómo termina el libro de Jonás? Termina con una pregunta, haciéndole una enseñanza, no al pueblo ninivita, una enseñanza para él. ¿Tú tuviste lástima? ¿Te gustó esta planta o no? Sí, dijo, yo la quería. Bueno, Vos no la plantaste, no la regaste, creció, milagrosamente fue hecho eso, ¿sí? Y vos tuviste compasión de ella. Y dice Dios, no voy a tener yo compasión de un pueblo, de una provincia, cuyas personas, fíjate el arrepentimiento, en cilicio y en ceniza están, en ayuno están, 3 días sin comer, para que yo no los destruya. ¿Y no voy a tener yo compasión de ellos? ¿No voy a tener yo compasión de ellos? Qué duro debe ser para Jonás. Qué duro debe ser también para nosotros. Semejantes palabras. ¿Sí? Grandes son la misericordia. Con esto se demuestra lo que bueno, nuestro hermano Joel decía respecto de esto. Los judíos dicen que no recibieron a Jesús. Pero una vez que Jesucristo resucitó, personas como Cornelio, piadosa, buscaban y tuvo misericordia. No lo destruyó. A nosotros, que no somos judíos, que quizás sin Dios estaríamos peor que los asirios en ese politeísmo raro, aunque actualmente muchos andan así, pero el acercamiento nos hace que nosotros creamos en el Dios de Israel. Creemos en Jesucristo, que no solamente a su pueblo, sino a nosotros, los gentiles, también nos cubrió con su sangre. Sabemos que Él resucitó al tercer día. ¿Qué pasó con la ciudad de Nínive? Obviamente no fue destruida. Encima, para peor, en esos pasados casi 50, 60 años, la ciudad de Nínive creció, se levantó el primer imperio que hubo en el mundo. Un imperio de una generación nueva totalmente impía. Y fue Dios que usó a los asirios para llevar cautivo a todo el pueblo del norte de Israel. ¿Sí? A lo de Israel, al reino del norte, no fueron los babilonios. Los asirios, en el 718, se los llevaron. ¿Sí? En el 718 antes de Cristo se terminó el reino del norte, los asirios se los llevaron. ¿Y cuándo fue destruida la ciudad? ¿Porque fue destruida? Sí. La ciudad de Nínive sí fue destruida. Y fue destruida por los caldeos, por los babilonios. Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, se encargó de destruirla a la ciudad de Nínive. Y ahí se acabó esa situación. Pero es sorprendente cómo Dios usa los tiempos y usa estas cosas. Preparar a un pueblo que iba a destruir al pueblo de Israel, no previamente, sin previamente darle una oportunidad. Cosas que solamente están en soberanía de Dios. Yo espero que nosotros como cristianos ya no reneguemos de la buena voluntad de Dios. Dejen de renegar. Hagan el bien que en las Escrituras está especificado qué es lo que tenemos que hacer. Yo sé que es duro, dice que nosotros batallamos internamente, pero el obedecer es lo que nos va a llevar a hacer lo bueno. Y no es bueno enojarse. ¿Era bueno Jonás enojándose? No. ¿Qué dice la Escritura acerca del enojo? Dice que es para los necios. Salmos 37.8, Eclesiastés 7.9, Efesios 4.31. ¡Apártense de estas cosas! No solamente era rebelde, era necio Jonás. Y no le sirvió para nada. Bueno, aprendamos nosotros. No es esa cosa que estemos todavía en el vientre del pez y no querramos clamar a Dios. Limpien sus vidas. Limpien sus vidas. Arrepiéntanse. Y la paz del Señor Jesús con ustedes. Bien, hasta aquí llegamos.